Hace pocos días, el director del diario Correo transcribió un presunto discurso de Nicolás Sarkozy, el presidente de Francia. Yo cuando leí esa transcripción pensé, caramba, qué vulgar el presidente de Sarkozy. Me parece un conservador sofisticado, ¿por qué habla tan feo? Porque según el director de Correo, Aldo Mariate, Sarkozy había dicho cosas tremendas, ¿no? Nos hicieron creer que la víctima cuenta menos que el delincuente, que la autoridad estaba muerta, que las buenas maneras habían terminado, que no había nada sagrado y nada admirable. Era el eslogan de mayo del 68 en las paredes de la Sorbona: vivir sin obligaciones y gozar sin trabas. Una izquierda hipócrita que permitía... ¿Qué es esto? Esto no lo puede haber dicho Sarkozy. Y Aldo Mariategui decía que sí, ese era su discurso. Y aplaudía a Sarkozy, ese es un presidente. Pero yo recordaba que en mayo del 68, en ninguna pared de París se leía algo tan procaz como eso, ¿no? Eso que le atribuye a Sarkozy, eso de vivir sin obligaciones y gozar sin trabas. No, hombre, el eslogan de mayo del 68 fue prohibido prohibir. Más bien, ese fue el gran eslogan que circuló por todo el mundo. Hasta que Mate Pastor, el blog de Juan Chéput, ha descubierto lo que imaginábamos, que el discurso que el señor Mariategui le atribuía a Nicolás Sarkozy era falso. Se lo habían inventado. Falso, totalmente falso. El verdadero discurso de Nicolás Sarkozy, bueno, es digno pues de la ilustrada derecha francesa. Una derecha que lee, que sabe, que ha manejado un país durante siglos tras la revolución. Y es un discurso memorable porque tiene realmente párrafos absolutamente rescatables como este, ¿no? Exigencia de respetar la palabra que he dado, doctor García, escuche, exigencia de respetar la palabra que he dado y de cumplir con los compromisos, porque la confianza jamás ha estado tan maltrecha y tan frágil. Exigencia moral, porque jamás la crisis de valores ha sido tan profunda, porque jamás la necesidad de encontrar puntos de referencia ha sido tan fuerte. Exigencia de rehabilitar los valores del trabajo, del esfuerzo, del mérito, del respeto, porque esos valores son la base de la dignidad de la persona humana y la condición para el progreso social. Exigencia de resultados, porque los franceses están hartos de que en su vida cotidiana nada mejore jamás. Porque los franceses están hartos de que su vida cotidiana sea cada vez más pesada, cada vez más dura. Porque los franceses están hartos de los sacrificios que se les impone sin ningún resultado. Exigencia de justicia, porque desde hace mucho tiempo jamás tantos franceses han tenido un sentimiento tan fuerte de injusticia, ni el sentimiento de que los sacrificios no se repartían equitativamente, ni de que los derechos no eran iguales para todos. Defenderé la independencia y la identidad de Francia. Velaré por el respeto de la autoridad del Estado y por su imparcialidad. Me esforzaré para construir una república basada en derechos reales y una democracia irreprochable. Lucharé por una Europa que proteja, por la unión del Mediterráneo y por el desarrollo de África. Haré de la defensa de los derechos humanos y de la lucha contra el cambio climático las prioridades de la acción diplomática de Francia en el mundo. Ese es el verdadero Nicolás Sarkozy, esa es la voz de la derecha francesa y no la voz de callejón salvaje y chavetera que el director de Correo le atribuía a Nicolás Sarkozy. En Reporteros Sin Fronteras nos informan que ha cumplido seis años, acaba de cumplir el comienzo del sexto año. Comienza el sexto año de detención en Guantánamo del camarógrafo sudanés Sami al-Haq. ¿Qué pasó con él? Sami al-Haq, ayudante de cámara del canal qatarí Al Jazeera y padre de un niño, fue detenido por las fuerzas de seguridad pakistaníes en diciembre del 2001 en la frontera de Afganistán con Pakistán. Acusado sin la menor prueba de estar a sueldo de Al-Qaeda cuando efectuaba su trabajo, el periodista fue entregado el 7 de junio del año 2002 al ejército norteamericano, que el 13 de junio, en un vuelo clandestino, lo trasladó a Guantánamo. Desde entonces, no se le ha inculpado de la menor cosa, no tiene ningún cargo en su contra, pero permanece encerrado por los norteamericanos en Guantánamo. Nuestra solidaridad con el camarógrafo sudanés Sami al-Haq, que inicia el sexto año de su detención. En cuanto al Perú, Reporteros Sin Fronteras dice: al periodista Miguel Pérez Julca le habrían asesinado para evitar que divulgara nombres de policías corruptos. Miguel Pérez Julca, de la emisora Radio Éxitos, dijo el 16 de marzo del año 2007 en su programa El Informativo del Pueblo que el lunes siguiente, 19 de marzo del 2007, iba a revelar los nombres de los policías de Jaén que tienen relaciones con los narcotraficantes y que protegen a bandas de delincuentes. Al día siguiente, dos asesinos a sueldo mataron al periodista que, en compañía de su esposa y sus dos hijos, se dirigía a su domicilio. Así nos ven también. En febrero del año 1999, el gobierno de Cuba emitió la Ley 88. La Ley 88 consiste en lo siguiente, para que vean que cuando nosotros criticamos, criticamos con hechos. La Ley 88 dice así: cualquier persona que colabore, cualquiera que sea el medio utilizado, con programas de radio o televisión, revistas y otros medios de comunicación extranjeros, o proporcione informaciones consideradas susceptibles de servir a la política norteamericana, puede ser condenada hasta 20 años de cárcel, la confiscación de todos los bienes personales y multas que alcancen los 100,000 pesos, o sea, en la equivalencia, 110,000 dólares, impagables para cualquier cubano cuyo sueldo mínimo es, como ustedes saben, 20 dólares al cambio real. O sea, hablar con un periodista extranjero en Cuba puede costarle a uno 20 años de cárcel. Lenin, ¿te moriste para eso? Trotsky, ¿te mataron para esto? ¿Ah? Bakunin, ¿te fusilaron para esto? Claro, los que no conocen nada de la lucha libertaria de los bolcheviques primeros no entienden, ¿no? Pero, en fin, ha salido un nuevo líder israelí, más temible que cualquiera, se llama Arkady Gaidamak, es multimillonario y regala millones, tiene 55 años, repito, se llama Arkady Gaidamak y es un lavador de dinero, según la propia policía israelí que le sigue los pasos. Ha fundado un partido y dice que no quiere el poder, pero sí quiere ayudar a gente como Benjamín Netanyahu, que es líder derechista de la Likud, que evidentemente es uno de los resucitados de la política israelí. Israel ayer ha matado a 6 dirigentes de Hamas que estaban cerca de la frontera, en un coche particular, o sea, en un carro medio vejete, y les cayó un misil, 6 muertos. Hoy día los diarios de aquí dicen: Israel liquida a 6 dirigentes de Hamas. Vaya hombre, casi lo festejan. A ver, ¿qué opina usted de este notición anecdótico? Un hombre ha enjuiciado a una florería en Estados Unidos porque la florería le ha costado el matrimonio. El tipo le mandó una canasta de flores a su amante. Entonces, la florería, meses después, le mandó una carta de agradecimiento por haber hecho uso de sus servicios, y entonces la mujer le preguntó: ¿ah, sí? ¿Y a quién le mandaste flores? Y entonces el tipo dijo: ¡ah! Y la mujer se dio cuenta, llamó a la florería y dijo: tengo aquí la factura y la carta, tal, tal. Entonces se enteró de la existencia del amante. Ahora el hombre quiere 2,000,000 de dólares porque la florería le destruyó el matrimonio. A la amante ni con el pétalo de una rosa. interesante, ¿no? Amnistía Internacional desafía a Vaticano por el tema del aborto. Ha decidido Amnistía Internacional, la organización, la ONG, señor García, la ONG más importante en derechos humanos del mundo, ha decidido apoyar el aborto en caso de mujeres víctimas de violación. Determinación que enfrentará a la entidad defensora de los derechos humanos con el Vaticano. La decisión, que también incluye caso de mujeres cuyos embarazos presentan peligro de vida para la mujer, fue tomada por la ONG con sede en Londres, principalmente por el gran número de casos de violaciones ocurridos en la martirizada ciudad de Darfur, en Sudán. Lo curioso es que Amnistía Internacional fue fundada en el año 1961 por el abogado británico y converso católico Peter Benenson, y ha tenido una relación con el catolicismo lo más cordial y lo más amplia posible. ¿Sabían ustedes que Rigoberta Menchú, la premio Nobel de la Paz, fue expulsada de un hotel en Cancún porque la creyeron una vendedora ambulante de maní? Pobre, pobre, qué increíble, qué gentuza. ¡Qué gentuza! La vieron así, cholita, cuadradita, indígena, guatemalteca, y le dijeron, no, usted vende maní, fuera de acá. Y la señora estaba yendo, nada menos, que al Hotel Coral Beach de Cancún para dar una conferencia. Era la invitada principal de una conferencia, y la echaron. Eso demuestra, pues, que América Latina está enferma, ¿no? Enferma en general, pero de enferma de verdad. Bien. Ha renunciado, aquí terminamos, ha renunciado Karl Rove, como ustedes saben, el asesor principal del señor Bush, ese que le gusta incendiar países, ese no incendia casas, es pirómano, pero de países, es este extraordinario Bush. Bueno, por si acaso, Karl Rove era el nazi a su costado, el consejero más perverso de Bush. Se llamaba Karl Rove. Ahora, como el barco ya se hunde, se fue. Como rata precoz, ya se fue. Acaba de irse y de renunciar. Pero no olvidemos esto. Karl Rove, asesor de imagen de Bush y consejero sombrío de Bush, el más halcón de los halcones, fue asesor de imagen de Ferdinand Marcos, el dictador filipino, del contrarrevolucionario angoleño Jonas Savimbi, o Savimbi, como dicen algunos, cabecilla de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, UNITA, agente de la CIA, y fue también consejero de imagen del gobierno de Sudáfrica cuando estaba con el apartheid. También fue consejero del ex primer ministro de las Bahamas, Lyndon Oscar Plinden, honrado con el rango de ser por el Reino Unido y sospechoso de tener vínculos con un inmenso aparato de tráfico de drogas que opera en el Caribe. También, por supuesto, también hizo lobby para la tabacalera Philip Morris, acusada de mentir acerca de los riesgos de fumar. Y por último, él fue el que filtró a la prensa la identidad de la agente encubierta de la CIA, Valerie Plame, en represalia a la oposición del marido de Valerie Plame, el diplomático Joseph Wilson, a la invasión en Irak. Toda una joya, digno de Bush. Hasta mañana y muchas gracias.